Chaldeón, buenas tardes. Estás como todos los martes a las 6 de la tarde en Berdiñac, en la Irola Irratia, 107.5 de tu FM, la radio libre para la gente libre. Y están con nosotros, pues en principio, Unai Zarraola en día en los controles. Kaixo. Aupa, Unai, buenas tardes. Y en el estudio, en el locutorio, Paco, después de una larga ausencia. Hola, buenas tardes, estoy de visita, bien, pero encantado de estar aquí. Bien, nos alegramos, nosotros también nos gusta tenerte. Y ha venido Patricia del Carchen a hablarnos del tema de hoy, que el tema de hoy va a ser pobreza, precariedad, inmigración, un poco todo eso, que es de lo que os ocupáis en el Carchen, ¿no? Bueno, una de las cosas. ¿Qué más cosas? Bueno, digamos que esto es como un tema muy concreto. Nosotros entendemos que si estamos hablando de derechos sociales tienen que ser mucho más genéricos y no, o sea, entendemos que los migrantes son una parte de la población que más duramente sufre todo lo que estamos sufriendo en los últimos tiempos, pero sí que entendemos también que que reivindicar los derechos sociales implica reivindicarlo en su sentido genérico y para todo el mundo. Bueno, nosotros desde Berdiñac no solo reivindicamos también los derechos de los inmigrantes, o sea, digamos que no hacemos hincapié en los inmigrantes por parecernos una población especialmente, digamos, machacada, pero bueno, siempre que ha habido huelgas o siempre que ha habido cosas así, nos hemos puesto. Bueno, por cierto, si es este día y esta hora, es decir, si es el 23 de octubre y son algún minuto más de las 6, ya sabes que nos estás escuchando en directo. Si no es ese día ni esa hora, no es que se nos haya roto el calendario ni el reloj, es que nos escuchas en diferido y será el miércoles a las 12 o la madrugada del domingo al lunes a ahora ya no es a la una, ahora es a las 12:30, de 12:30 a 1:30, antes era de una a dos. Bueno, también te lo puedes haber descargado, ya sabes que ahora últimamente lo subimos a archive.org y lo estamos emitiendo, lo estaba queriendo remitir en directo en Berdiñac Irratia, la radio al servicio de los oyentes, los pocos que tenga, en http://gis.tv/2.8000/Berdiñac, con B mayúscula, para el que no sepa euskera es Berdiñac, es con N. No, porque es que uno ponía Berdiñac con N, con Ñ, y decía, no llega y tal. Digo, no, es Berdiñac. Digo, es que no sé euskera, me decía. Digo, bueno. Vale, se admite la excusa. Entonces, ya sabéis que si nos estáis escuchando en directo, podéis llamar al 944-217-060. 944-217-060. Os invito, es más, os reto a que llaméis. Bueno, si total tenemos dos o tres oyentes, ¿no? O sea, tenemos pocos oyentes. Bueno, pues hay tiempo para que todas las llamadas. Bien. Y bueno, pues vamos a entrar un poco en el tema. Yo voy a contar un poco cómo se nos ocurrió este tema. Y es porque, bueno, normalmente sueles oír a la gente hablar y, o sea, pones un poco la antena y son conversaciones cuando menos interesantes, ¿no? Y yo estaba viendo un reportaje sobre la sanidad y todo eso, y después de decir, pues esto, que los emigrantes ilegales, o qué tipo de ilegalidad habrán cometido, ¿no? O sea, como diciendo, joder, parece que ya simplemente estar aquí ya es delito, ¿no? Y pues que no les iban a atender, ¿no? Después ya en letra pequeña dicen que sí, que en urgencia sí, que tal, esto y lo otro. Incluso médicos te dicen que va a ser gastar mucho más dinero. O sea, que al final una cosa que se puede curar con una pastilla, pues si la dejas que llegue a urgencia, pues ya tienes que gastarte mucho más dinero y que si no, pues el peligro puede ser más grande, ¿no? Y un vecino mío, que yo le conozco, y el tío pues no ganará más allá de los 800 si llega, es decir, un pringao, decía, que se vayan a su puto país. Digo, cago en la madre que lo parió, me dan ganas de decir en voz alta, este es ahora su puto país, o sea, ¿de qué cojones me hablas? Si es que vas a ser tú el siguiente, o sea,

Mokili anzambe, bazali, papa, maman, bangonde banzambe yase. Bangonde bakosunga yo. Pamoninga pambao, patalinga zero. Bueno, este era Zero de Papa Wemba, creo que el fundador y el presidente de SAPE, Société Africaine de Personnes d'Elegance, o sea, Sociedad Africana de Gente, de Personas Elegantes, de Elegancia. Y bueno, y os voy a anunciar que estamos retransmitiendo La Irola en Berdiñak Irratia, la radio al servicio de sus oyentes. Si en Berdiñak no nos escuchará, o sea, si en Berdiñak, en La Irola, nos escucha poca gente, en Berdiñak Irratia, que es una radio por streaming, es una radio por internet, ya nos escucha menos aún. Pero bueno, lo estamos emitiendo muy bajito, voy a tener que subir el volumen. Pero bueno, temas técnicos aparte, vamos con lo de la criminalización y que les tratan como una mierda y todavía son ilegales, ¿no? Sí, no, bueno, eso por lo que habías dicho antes, ¿no? Lo de que se iban las ayudas y todo eso, ¿no? Un poco uniéndolo a lo que habíamos hablado antes de la canción y eso, toda esta criminalización evidentemente tiene una utilidad para el sistema, ¿no? Que es lo que habíamos dicho, romper internamente la conciencia de clase, ¿no? Y que nosotros les veamos como un enemigo más que como un aliado, ¿no? Lo que decíamos antes, si nosotras por nuestra propia situación estamos también en precario y criminalizamos o pensamos que esas personas son las culpables cuando en realidad su situación también no es más que una consecuencia del sistema en el que estamos. Lo que está haciendo el sistema o lo que está consiguiendo de nuestra parte es que nuestra clase trabajadora o los sectores populares más ampliamente no estemos a una, sino que nos estemos dando entre nosotros, ¿no? Pensando que unos y otros son los criminales cuando el criminal o el problema es otro. Sí, hay una cosa que me gustaría contar porque tengo un poco de mala conciencia. Yo he llevado varios años aquí intentando luchar contra el racismo, intentando luchar contra la dificultad o la xenofobia que provoca el desconocimiento de las lenguas, en la diversidad de religiones, etcétera. Incluso, pues ese es que todo esto, en principio, provoca, como decía Cidgu antes, una xenofobia natural que a veces llevamos. Es la primera reacción cuando oyes hablar en lenguas que no entiendes a los que tienes detrás en el autobús o esto o lo otro. Bueno, y eso creo que lo hemos hecho bien. Lo que no sé es si por la realidad de la inmigración exterior en estos últimos años, como se ha dado aquí en Bilbao, que no ha sido tan dura, si hemos podido hacer y decir la verdad también sobre la inmigración en cuanto a fenómeno que un poco entraba a romper un poco la realidad social que había. Me explico. Quiero decir, yo es que soy del sur, he vivido y ahora vengo de allá, del sureste. Sí, sí, yo cuando has dicho luchar viniendo de un albaceteño y con lo que ha pasado últimamente, que condeno absolutamente, ya me he echado a templar, ¿eh? No, yo... No sabes de qué te hablo. No sé, pero... Luego te lo cuento. Si es de Albacete, yo hablo del campo de Cartagena, en este caso, que ahora es región de Murcia. En estas autonomías, bueno, están al lado. Que nos trajo el... Sí, sí, como estaba al lado Burgos, y llámale a uno burgalés o un vasco y verás la que... Bueno, es que no es lo mismo. Exactamente, ahí sí que yo también soy del sur. Hay que hacer diferencia. Bueno, yo lo que me refería es al hecho de cuando llegó allá la inmigración potentemente en tiempos de los 90, además llegó hipócritamente, porque en grandes oleadas, ¿no? Porque en principio se concentraban en algunos sitios, los concentraban en algunos sitios, luego decían que los devolvían a su país de origen, bien fueran el golpe, en este caso magrebíes, o bien fueran subsaharianos cuando empezaron o demás, pero la realidad era que en aviones o en otras formas, o en autobuses si estaban recluidos en Algeciras o en alguno de estos sitios, se llevaban los inmigrantes al campo de Cartagena, se les dejaba o bien en los pueblos, en las ciudades emigrantes, o bien en el mismo campo de madrugada, en autobuses, se les traía, y se les decía, bueno, ya nosotros hemos cumplido, aquí ahora buscaros la vida, para poner mano de obra barata al servicio de los empresarios agrícolas. Aquello fue un golpe enorme para la población autóctona que en ese momento llevaba esos trabajos, porque nunca mejor dicho, de la noche a la mañana se encontraba en el Tajo con gente ofreciéndose para hacer su mismo trabajo sin condiciones. Y culpaban a los que ofrecían. Lo entendieron en principio, no, pero allí sí causó mucho daño. La gente lo pasó muy mal, hubo gente que se quedó sin trabajo o gente que de golpe tuvo que verse su empleo reducido a la precariedad porque estaban los otros. Y en general se aceptó relativamente bien. Pero eso ahí hay un fenómeno en el que se veía el daño que podía causar. ¿Por qué? Porque no recibíamos el hecho hipócrita del Estado, que los lleva, cuando diciendo que los repatriaba, los llevaba para ofrecer mano de obra barata a los empresarios agrícolas. Este, un hecho A. Y otro, el hecho hipócrita de las instituciones sindicales que debían defender a una parte de los trabajadores o tratar de denunciar los conceptos, la situación, haciendo que unas personas que tenían un trabajo muy malo y muy duro, sobre todo en los invernaderos, es terrible, el trabajo en los invernaderos es terrible, auténticamente son unas condiciones que no recomiendo absolutamente a nadie, ¿no? Y resulta que de golpe encima se encontraban con gente que hacía su trabajo por el precio que fuera. Entonces, esta situación que yo pongo como ejemplo vivido y que conozco a gente, ahora me han estado contando esto hace unas semanas de nuevo, gente que lo padeció. ¿Eh? Y lo mal que lo pasó, ¿no? Para ver el impacto económico que tenía. No voy a poner en duda eso que has dicho, pero sé el caso contrario. O sea, sé un puesto de pastor que no había ningún nacional, porque conozco al empresario, conozco al que intentó contratar, lo pasó por el INEM, nadie. Ninguna persona con nacionalidad española quería irse al monte con 200 ovejas y tuvo que contratar a un marroquí. Y tuvo que contratar a un marroquí porque había puestos, o sea, yo no sé si los de Elegido eran esos puestos, pero había puestos que no querían hacer, o sea, porque ya la gente empezaba a vivir por encima de sus posibilidades, o no sé, o era lo que nos hacían consumir hasta morir, o yo qué sé. Yo con eso que estáis diciendo, dos cosas. Y también uniéndolo a lo de antes. Vale, si quieres, termino en un momento, sí, Patricia. Sí, sí. Lo único que digo es que lo que no hicimos quizá suficientemente, que sí se hizo, es decir que tenían que venir también, o que si se querían inmigrantes y mano de obra, había que haberla solicitado, como iban también gente de mi tierra, de allí del campo de Cartagena, a Suiza, a Alemania o tal, con contratos de trabajo, o por lo menos de alguna forma más regulada. Eso te va a contestar Patricia. No, contéstale tú, que os conocéis más. No queráis, no se trata de conocimiento. Porque al final... Se trata de explicarlo a los oyentes. A los oyentes que si dices, la inmigración reglada. Bueno, hubo mucha inmigración a Suiza y a Alemania, como tú has dicho, que no fue reglada, pero aunque no la hubiese habido, o sea, es que yo creo que tenemos derecho a movernos por el mundo. O sea, yo el problema que veo es que de repente unos señores marcan una frontera y esa frontera es gestión de la solidaridad. Es decir, hasta Ceuta yo tengo que ser solidario. yo tengo que pagar mis impuestos y mis impuestos vale para ayudar a gente de Ceuta, para que cobren el, ¿cómo era? El RRPI. O... No sé en Ceuta cómo se llamará. No, bueno, aquí, el, sí, el RGI. La renta de garantía de ingresos. El RGI Ceutí, ¿no? Y sin embargo, a los que están al otro lado de la frontera ya no les puedo ayudar. Pues mira, cuando yo estuve en Casablanca, cuando yo estuve en Tánger, cuando yo estuve en Benimelel, o sea, es que no me preguntaban de dónde era. En cuanto llegaba, me sentaban en el mejor sitio, toma el pan, toma la mantequilla, toma el azúcar, toma el té con hierbabuena. Pero o ya sea, lo no, sabían, si no te lo preguntaban es que lo sabían. No, no, era que, era que iba con gente de confianza. Entonces, la cuestión es que no te miran al pasaporte, te miran a los ojos. Y aquí lo que miramos es a ver si tiene la piel como yo, a ver si el acento tiene como yo. Mira, ayer, sin ir más lejos, ayer mismo, por la noche, había un chico que estaba evidentemente borracho y que estaba insultando a grito pelado. Entonces yo me acerqué y le dije, tranquilo, no sé qué, no sé cuál, y el tío se calmó. Bueno, curiosamente, yo me acerqué porque el acento con el que insultaba era evidentemente marroquí. Y yo le hablé unas palabras en árabe, lo poco que sé, ya que hay que utilizarlo. Y el tío, en cuanto vio que alguien, porque el tío me contó, dice, es que me da vergüenza ir por la calle, porque la gente me mira como un delincuente. Yo no he hecho nada, y la gente simplemente por ser marroquí, me mira como un delincuente. Entonces, claro, llega un momento en que igual yo fui la primera persona en mucho tiempo que le miró como una persona y que le habló como una persona y que le habló como un igual, o sea, que no le vio como un moro. O sea, porque claro, lo primero que le hablé en árabe, le dije, tranquilo, amigo, tal, no sé qué, no sé cuál. Y lo siguiente es, ¿cómo te llamas? O sea, porque es que la gente siempre dice, tengo amigos marroquíes. Pues yo no tengo amigos marroquíes. Yo conozco a Abdul, conozco a Hamid, conozco a... O sea, conozco a gente que casualmente pues es marroquí, ¿entiendes? Por eso es por lo que dices de lo de venir aquí con contrato. O sea, si llegan a haber venido con contrato, yo no estaría aquí. Yo estaría en Castilla, porque mis padres vinieron aquí a la aventura. Sí, bueno, esa es una cosa, decía yo, lo del contrato. Y otra cosa es que alguien, además, podría haber sido solidario, por ejemplo, los sindicatos. Tanto con ellos, como nueva mano de obra, como nuevos trabajadores, como con los trabajadores, autóctonos, llamándolos por del Estado, que estaban, que pasan inmediatamente a tener otras condiciones laborales distintas. Pero yo, eso, lo que os decía antes, por un lado, lo que habíamos hablado, o sea, lo que decías de cantidad o de cómo cambia la... el carácter de una sociedad, ¿no? Que es lo que pasó aquí, pues eso, con todos los migrantes del Estado, pues en los 50, 60, que realmente sí que cambió el carácter en el sentido de cómo estaba conformada la sociedad, ¿no? Pues Ezkerraldea, etcétera, etcétera. Antes también hemos hablado de Euskalduna, que evidentemente no ha sido cogido al azar, ¿no? Tenía su intencionalidad, todas las luchas de Euskalduna, que de alguna forma en el colectivo, o sea, en la memoria colectiva de este país, son una de las grandes luchas de la clase obrera o trabajadora. La gran mayoría eran personas migrantes, ¿no? Que entendieron o que conseguimos de alguna forma que esa idea de clase construirla entre todas. Eso por un lado. Por otro lado, y con lo que tú estabas diciendo, yo sí que entiendo lo que decíamos antes, que para el sistema, o sea, no solo tiene una utilidad o dan una utilidad a la migración, sino que esto tiene carácter legal, ¿no? Estamos hablando de cosas como la ley de extranjería, evidentemente para el sistema. Pero es una ley hipócrita, nunca fue una ley. Ley para regular cuando querían y una ley para desregular lo que querían y hacer cumplir los artículos que querían y hacer no cumplir la otra mayoría. Una ley de estas que se hacen para que la clase dominante utilice los artículos que les interese y los demás se aguanten. Sí, no, yo lo que iba era que más, yo entiendo que más que eso, la función de la ley de extranjería, como tantas otras leyes o todas las trabas que se ponen para que estén de una forma normal en el sentido de natural como el resto aquí no es tanto el hecho de regular esas entradas y salidas, porque entiendo que el capitalismo ni mucho menos tiene como objetivo el pleno empleo, vamos a decir, porque evidentemente si no podríamos empezar a reivindicar derechos laborales, etcétera, etcétera, sino que yo entiendo que es que la función que tiene sobre todo es ser una espada de Damocles, es decir, recordarle todo el rato a esa gente en qué situación está. Claro. Y de ahí que luego tengan que aceptar. Y que nunca estén regulados. Efectivamente. Efectivamente. Que nunca estén aceptados. Y cuando conviene, como ahora, se saca un artículo o un decreto en el cual no van a ser atendidos sanitariamente. Y entonces ya está, ya los tienes otra vez en más precariedad. Eso es, pero yo a lo que me refiero es que de alguna forma aceptan esa precariedad por esta situación en la que están, ¿no? Uh-huh. Continuamente. Que esto revierte otra vez en lo que decíamos antes, pues del racismo, de que a nosotros nos parezca que los culpables son ellos, etcétera, etcétera. Y sin embargo, ahora lo que nos convenía, nos cabía a todos, es ver en esta situación de crisis, que yo digo que está empezando ahora, en la realidad, está empezando ahora a demostrarse en la precariedad real, en el sentido de pobreza real. Ahora mismo el índice de pobreza creo que ha aumentado barbaridades y está aumentando cada día, y tratan de esconderlo respondiendo, haciendo índices que son de distintos criterios, ¿verdad? Y lo que hay que tratar ahora es decir, no, es que estamos todos iguales, y esto que le dijo el vecino de Cidgu, que se vaya a su puto país, eso no puede ser. Estamos todos aquí. Es que aquí es una minoría en el País Vasco los inmigrantes, pero en el pueblo donde yo nací son más de los 2/3 de la población. Es decir, no se van a ir, se quedaría el pueblo vacío. Si ocupa, son físicamente casi la mayoría de la población, totalmente. Entonces, no se van a ir. Y sin embargo nos quieren a convertir a todos esclavos en la crisis. Y entonces lo que tenemos es que unirnos para lo que se nos viene encima. Luchar, en este caso, para que no se atienda a los bancos, las reclamaciones de los bancos, que es fundamental, para que la banca caiga, que se la deje caer. Paco, que el programa es de inmigración, no de banca. Sí. No, es que hay que avisarle porque... Sí, pero ante esa lucha, y sobre todo sí, la de decir, en este país no se va a pagar la deuda y hay que reformarlo todo, y todos, para eso se necesita la mayoría de la población, sí, que somos todos iguales y afectados. Sí, por la crisis. Vamos a centrar el tema que en la banca nos desviamos. No, yo lo centro en que ante esa lucha está contextualizando. Todos tenemos que unirnos, todas las clases sociales, desde la más baja, que sería los inmigrantes sin papeles, que no tienen ni siquiera papeles, a los pobres autóctonos pobres que no tienen para comer, pero por lo menos se sienten nacionales o del Estado o de la autonomía o de lo que sea, se sienten de aquí, y entonces ya tienen más derechos que el que ha venido de fuera, que le pueden decir vete a tu puto país. No, todos somos necesarios para lo que se nos viene encima en esta crisis que ahora está empezando, que es desbancar al poder económico, este que se cree que nunca puede caer y que es el que nos está parasitando a todos y nos va a convertir a todos en esclavos, por decirlo de alguna manera. Yo ahora mismo y en precarios. Llámame reformista, pero me conformaría con que no se les machaque, con que no se les haga vivir en pisos patera, con que no se les haga trabajar en trabajos que eso sí que son esclavitud. O sea, quiero decir que yo ahora mismo me conformaría con unas condiciones de trabajo y de vivienda dignas, con, por ejemplo, pues que se les deje entrar en las discotecas, porque claro, la gente dice, hombre, dice, pero ¿qué más da? No, sí que da más, porque... De todos modos, no sé, quiero decir... Y sin llamarte a reformista, vamos a decir. Pero quiero decir, yo por eso decía al principio, esta diferenciación entre otros, unos y otros, yo entiendo que hay una diferencia y la situación es diferente, pero vuelvo otra vez a lo mismo, ¿no? Que es el sistema. Si no estuviera toda esa gente, todas esas situaciones las sufrirían más fuertemente otro colectivo, quiero decir. No sé si... esas mejoras para con esas personas, que evidentemente hay que estamos en ello, pero siempre yendo a la raíz, no a que mejoremos la situación de esas personas o de las o la, cada uno la suya o las de nuestras o lo que sea, sino que necesariamente tenemos que ir a la raíz de y pensar en el sistema que produce esas situaciones, porque si no fueran esas personas, si pasado mañana no hubiera un migrante en Euskal Herria, serían otras personas o otro colectivo quien lo sufriría. Cierto, perdona, cierto. Perdona, Circo, que es que apoyando en concreto esto que dice Patricia, desde mi punto de vista es que hagamos muchas menos leyes, pero con unos cuantos artículos que nos entenderíamos. Sí, pero de verás, nuevo, mira, verás, mira, escucha, todos escucha. Tienen derecho a la salud, todos tienen derecho a la educación, todos escucha, tenemos derecho escucha. A una vivienda básica. Yo te voy a contar unos derechos básicos. Yo te voy a contar todos. Un sucedido. Venga. O sea, yo estoy en San Juan Piedepor y miro hacia arriba y veo los Pirineos enormes, o sea, pero enormes, ¿eh? Que no se ve el final porque encima hacía un día nublado y digo, joder, tengo que subir allá lejos. Y todavía me quedaban casi 900 kilómetros hasta llegar a Finisterre. Entonces, ¿tú te imaginas lo que es encontrarte ahí delante de los Pirineos y pensar lo que te queda? Como decía nuestra común amiga Matil, l'ampleur de la tâche, la amplitud de la tarea. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Aquí y ahora. Entonces, bueno, cuando dices lo de los bancos o lo del sistema, estoy totalmente Santiago, de acuerdo. Te he dicho, estoy dicho, totalmente he de acuerdo. He establecido el mapa de ruta para llegar a Santiago de Compostela. Vale, o a pero Finisterre, yo, vale, donde pero quieras yo llegar. Yo lo que quiero, que no lo yo ves lo que desde quiero San Jan de Pedepo. Este paso. Porque lo que ves desde San Jan es el paso siguiente. Sí, es decir, ahora mismo mi paso no es cargarme los bancos. Mi paso es que los bancos no desahucien a nadie, incluidos también a los emigrantes, que cuando les interesaba bien que les cogían y había cuentas lucha, específicas para enviar dinero con la lucha no se es sin duda ir a ese que le van a desahuciar y echarle una mano. Claro, claro. Pero la lucha del Finisterre que hay que tener bien claro es que no se financie más, que no se dé dinero público para los bancos. Ya, vale, cero. Vale. Y no se va a pagar la deuda. Vale. Cero, y con no esas, se debe vale, pagar la y deuda. Con esas propuestas tan prácticas unirnos y tan llevadas a la llevar, y tan lleva, tan, no. tan llevables a la cabo hoy mismo, o sea, no. ahora mismo, según salgo de la Irola, digo que no se pague la deuda, no, hombre, ya está. Lo que no, yo no, hablo, no. Ya, Paco, pero la igual, gente cree, o sea, tú me estás unidad, hablando del horizonte, tú no, me estás hablando del horizonte y sí. Está bien no perder de vista el horizonte. Y para eso, pero también tienes que mirar al suelo, también claro, tienes que claro, mirar dónde estás pisando. Claro, ¿qué pero paso para estás eso, dando? Aquí en Irala no hay que discriminar a los inmigrantes porque sean de otra religión. Bien, ya empezamos a hablar de lo que yo no, digo. Es que el Cartu, reuniéndose el todos, el Karchen es el participio del Cartu, es decir, uniéndose todos, reuniéndonos todos, buscando la unión de los trabajadores, ojo, y de los pequeños empresarios, y de los autónomos, y de los medianos y algunos grandes empresarios. No, están, grandes me temo no, que no, ¿eh? No, no, no, no empecemos. Sí, no empecemos. Porque no hay, me refiero, es que... Sí, al final Botín va a ser, un filántropo, no, ya, no, ve, que ya la, lo verás. Que Botín ya está en la clase... Fuera, Botín es financiero, no es industrial, pero yo me refiero que las industrias grandes son las multinacionales en este momento, pero hay gente que tiene su industria y que está mal viviendo, ¿eh? No te creas tú que todos los industriales viven bien y que están afectados por la crisis porque no tienen en este momento financiación y están cerrando empresas, talleres y gente que vivía bien se está yendo a tomar por saco. Es decir, qué pena me da el capitalismo cainita que se comen entre sí. Qué pena me da el tiburón pequeño. De todos modos, con lo que estabas diciendo, a mí me parece igual de inocente y real o a largo plazo, o como quieras decirlo, el pensar en derrocar la banca o pensar que mañana los migrantes no van a estar en una situación de precaria. Quiero decir, has dicho, yo me conformaría con... Sí, claro, claro. Claro, pero es que para mí es igual de horizonte pensar en eso, porque realmente para que eso ocurra... Tiene que ocurrir todo demás, que es lo que te claro, estábamos planteando nosotros. Digamos, ¿no? Que es un horizonte un poco más cercano, pero sí, no, también no, es... Sabiendo que voy para a mí, Finisterre, para mí no, no tengo que subir la cuesta de San Jan de Pedepor, de Roncesvalles, pero sé que me va a costar esa cuesta mucho, y la cuesta de conseguir la unidad... de crear instituciones, organismos que pasan por asociaciones de vecinos, por grupos de ayuda, incluso por ollas de estas de, ¿cómo se llaman estas que hacían en Latinoamérica para alimentar a los barrios? ¿Cuánto echaba de menos tus enumeraciones bueno, no, exhaustivas? No, las cosas que hay que hacer. No, yo lo que a lo que me refería es que... Radios libres también, por cierto. Si eso fuera un problema, podría solucionarse. El problema es que eso no es un problema, es que es una consecuencia, con lo cual para que eso se solucione tienes que solucionar el problema, que es el que te estamos planteando nosotros. O sea, mañana es o sea, no va a ocurrir que mañana ni migrantes ni nosotros dejemos de estar en precario. Puede ocurrir que uno tenga un poco más suerte y otro un poco menos suerte, pero no va a ocurrir. En ese sentido te digo que para mí es tan horizonte lo que tú estás planteando como lo que planteamos nosotros. Hombre, bueno. Sí, pero yo lo que digo es, hay que hacer cosas, para mí, o sea, hay que hacer cosas que puedas hacer, porque muchas veces ciertas propuestas demasiado genéricas, por decirlo de alguna manera, lo que hacen es desactivar a la gente. Porque ya te digo, o sea, la gente ve todo lo que hay que hacer, o sea, es un poco como ponerte a fregar. O sea, cuando te pones a fregar, si lo piensas, no te pones. Y si no lo piensas y te pones a fregar, cuando quieres darte cuenta ya lo has fregado. Ya, lo que pasa es que te tienes que dar cuenta de que hace falta fregar. Ah, claro, claro. Y para eso hace falta esos genéricos. En este caso, mira, una cosa que es importante por la fecha en que estamos, hoy es martes, después de las recientes votaciones, y lo primero que habría que decir es que no vale, no es suficiente con que la gente haya ido a votar y dice ya está, hasta dentro de 3 o 4 años o hasta que esté en otras elecciones, yo estoy aquí tranquilo y tal. Hay que hacer algo más en este y desde este punto de vista puede que alguna vez sea echar unas monedas a la gente que está pidiendo y que lo necesita, pero que es más y mejor asistencialismo, si me mandaste tú un artículo contra el asistencialismo, digo que puede que alguna vez puede ser eso, puede alguna vez pueda ser eso, pero que lo realmente importante es que la gente se organice apoyando en su barrio a la asociación de vecinos, apoyando a los grupos que se van creando. Bien, esas son cosas prácticas y agruparse es cosas prácticas. En este caso, bueno, pues creando organismos contestatarios de protesta, porque, como se dice, organismos antisistema. No porque estemos contra el sistema, sino porque es el sistema el que está contra los pobres. Sí, a ver, si en las jornadas Ikusita y Ikasi, donde digamos se gestó este programa, en la primera jornada que fue donde se habló del tema social y tal, de la crisis, que echaron, por cierto, de eudocracia y catastroica, se hablaban de soluciones y había gente que era más de luchar, de salir a la calle con la piedra o con el cóctel. Sí, había gente que decía luchar. Y mira, Paco... Bueno, yo digo luchar, lo que pasa que... Yo te digo una cosa. A mí cuando la gente quiere romper el yugo... llevándolo en la cabeza, ¿cómo vas a salir del sistema obedeciendo las leyes? Cuando, o sea, es que es como si quieres salir de la carretera y estás en un circuito. No, lo que quiero decir, o sea, llegará un momento en que tendrás que saltar. Sí, yo quiero decir que yo arrastro mucha mierda, por decirlo así, en el lenguaje y se me transforma el subconsciente en las palabras que a veces utilices, y utilizas palabras de tipo beligerante y de tipo militarista cuando nada más lejos de lo que yo pretendo. Que yo no pretendo decir luchar tirando nada, ni con armas, por supuesto que no, y tirando piedras y tirando esto tampoco. ¿Pero por qué nos han metido, esa deslegitimación de la violencia? O sea, es que es como te están pegando y tienes que sonreír. No, pero yo lo que sí que creo que es más importante que nada es volver a la solidaridad. Eso es luchar, pero no es luchar militarmente. Eso es luchar. Es enfrentarse de alguna manera a ellos que nos han metido el individualismo, Paco, creando Paco, grupos. Paco, ¿sabes lo que es? ¿Sabes lo que es? Es compatible. Es compatible. O sea, no significa que hagas una cosa y no puedas hacer otra. Es decir, que tú ayudes a una persona a la que la ves necesitada, o ni siquiera que la ayudes, que tú compartas. O sea, había unas personas que hablaban de conocimiento compartido. Compartir el conocimiento es muy fácil, porque tú no lo pierdes. Tú enseñas a alguien y tú no lo pierdes. Lo difícil, lo realmente difícil es la comensalía. Porque la comida que no te comes, esa... No, la comida que le das a alguien, esa no te la comes. Y te quedan las tripas aquí rugiendo un poco. Y hay gente que dice, mira, el que venga, o sea, a cada cual según su necesidad, la máxima de, la mitad de la máxima de Marx, ¿no? O sea, viene la gente, pero eso lo he vivido yo, ¿eh? O sea, lo he vivido yo en Marruecos, que llegaba y te daban lo que tenían, partían contigo lo que tenían, fuese mucho o poco. O sea, eso lo he vivido yo, la comensalía esa que existía en Castilla en los años 40, en los años 50, que había una especie de comunismo de facto. Está volviendo. Y que tiene que volver, y que tiene que volver porque al final lo de comer juntos, o sea, está demostrado, sí, que se ahorra. Está, o sea, volviendo, que la gente que cae, incluso gente que ha estado en puestos de trabajo buenos, oía esta mañana informaciones en ello en otras radios, y que cae y se encuentra sin nada, tiene que regresar a casa de sus padres o a casa de sus, para que sus padres o incluso sus abuelos les den de comer, o les den un mínimo, o les cobijen, o les dan tal, cuando pierden el chaletazo que se habían comprado pasándose, el BMW terrible o el Mercedes terrible, y con piscina, y ahí lo es donde, pierden, y ahí tienen es, que volver otra vez a la familia. Y ahí es donde yo te digo que es compatible, porque muchas veces el colchón familiar, sí, el colchón familiar está haciendo que el problema, mira, yo a mí, si hace un par de años o tres, me llegan a decir que con el 20% aproximadamente de paro, la gente sigue en sus casas y que no arde la calle. O sea, el otro día me parece que era Susan George la que decía que España, el Estado español, está siendo un conejillo de indias a ver cuánto castigo socioeconómico, sí, soportan sin, sí, rebelarse. Sí, señor, mira, o sea, mira, es que está siendo una y otra y la siguiente, y es que al final dices, bueno, ¿cuándo vas a parar? Sí. Y es como las máquinas estas de rendimiento de los ciclistas, sí, o sea, que no hay límite, sí, o sea, es hasta ver hasta dónde para el ciclista, hasta dónde llega. Mira esto que estamos diciendo, también, cómo se puede transformar fácilmente en ideología, porque es lo importante, porque lo importante también es cuando una clase social se pone en lucha y hay una lucha de clases, que no tiene por qué ser con bombas, ni con aviones, ni con nada de esto. Y dale con la, sí, deslegitimación, no, de la violencia. Dale con la deslegitimación, sí, de la violencia. Pero vuelvo a lo mismo. No, yo vuelvo que lo primero en este caso es combatir la ideología que nos ha metido y reconocer que vivimos en el individualismo, por ejemplo, es una forma, un valor para el enemigo o del enemigo, la competitividad, con otros valores que son el trabajo en equipo, la solidaridad, el compartir, etcétera, que nos han quitado, que de alguna manera existían, que tú hablabas hace un momento de los pueblos de Castilla, yo lo he oído en Andalucía esta mañana, con esas mujeres que están luchando en Jerez, que barren las escuelas y que los han quitado, pues que algunas tienen unos problemas terribles porque llevan 3 meses sin cobrar, pero es que ganan 800 euros por limpiar las escuelas de Jerez, las escuelas que dependen del municipio y que no les pueden pagar. Bueno, por los sueldos y el nivel de sueldos que decíamos antes. Y hay gente que es el único ingreso que tiene en casa, ¿no? Y tiene que recurrir, si no puede tener eso, a otras cosas, como son también la ayuda y la esta familiar. Ver cómo todo esto se transforma en ayuda solidaria, y en ideología, en, bueno, definitiva. Un segundo. Sí. Voy a pedir disculpas porque ya no nos da tiempo a poner las canciones que íbamos a poner. más que nada disculpas, sobre todo a Patricia, que la hemos traído aquí. Aquí hemos venido después, todos. Y después nos hemos enrollado nosotros. Y bueno, es que claro, nosotros siempre solemos dejar los últimos por lo menos 5 minutos, aunque aquí parece que van a ser dos y algo, para que hables de tu libro, ¿no? Como umbral en la famosa entrevista de Mercedes Milá, pues el Karchen, quiénes sois, dónde estáis, qué hacéis, si hay alguna convocatoria que hayáis hecho últimamente o que vayáis a hacer, o a llamar a la gente para que milite o para que, o sea, bueno, ya a partir que estamos de ahora el Karchen. Así en horizontes lejanos, en realidad, invitación, pues eso, un poco a lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, no, ya no solo por el tema de migración, pero sí a organizarse, a luchar cada uno con los métodos que crea legítimos, y para dar un poco esto la vuelta, ¿no? Y yo, eso que hablas de solidaridad y de compartir y eso, yo recuperaría el sentimiento de pertenencia y la cuestión de clase, ¿no? De recordar que somos la misma clase, intentar aún recuperar todo eso, ¿no? Sobre todo por la historia de este país y la importancia que ha tenido precisamente en la lucha de la clase trabajadora, la lucha obrera, que era la lucha obrera, pues toda esa gente, ¿no? Y nosotros, pues bueno, pues lo que decíamos un poco al principio, entendemos los derechos sociales como como algo genérico que hay que tomar en su conjunto, ¿no? Pues trabajamos temas como la vivienda. Hablamos también del reparto de la riqueza. Una cosa, es que yo creo la primera vez que supe algo del Karchen fue en la campaña aquella de los felpudos o así. Sí, eso ya hace unos años. Que fue ahí donde la donde el horno de, sí. De calcificación de ahí de Miribilla y tal. Sí, en Saralegui. Sí. Eso era una, bueno, una denuncia por un lado por bueno, toda la idea de seguir construyendo casas cuando sabemos la cantidad de casas vacías que hay, bueno, en Bilbao en este caso y bueno, en Euskal Herria. Con eso también había casas de VPO en vacías, lo cual ya era casi un insulto, bueno, un insulto, ¿no? Y etcétera. Bueno, lo que os estaba diciendo con mi libro, yo vuelvo al libro. Sí, sí. Eso, lo que te decíamos, el reparto de la riqueza, ¿no? Que entendemos el reparto de la riqueza, pues por un lado, tener asegurados todos unos ingresos mínimos que consideremos dignos, ¿no? Pues ya sea por trabajo asalariado o pues, no lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Otro tipo de vías, pues como puede ser RGI o las pensiones o lo que sea. ¿El qué? La renta de garantías de ingresos, sí, que hemos hablado antes, sí. O bueno, pensiones, o cada uno los ingresos que tenga. También dentro de esto entendemos que hay que darle una vuelta a lo de la fiscalidad, ¿no? Que si realmente es una esquema, o sea, un instrumento de redistribución de la es riqueza, efectivamente, que sea así. Es una vergüenza. Eso no hemos hablado por una sola. Bueno, porque no, está, no era el tema. Pero bueno, vosotros tenéis un local, ¿no? Y os reunís, admitís gente, reuniones. Esto también es importante que digas dónde estáis si quieres. Bueno, físicamente no tenemos un lugar, nos reunimos, o sea, no tenemos, o sea, un espacio como diríamos por la Irola o. Pero se puede contactar con vosotros en una web, en un blog, una... Tenemos aquí en Bilbo. Aquí en Bilbo, bueno, si ponéis el Karchen en el buscador que uséis. Ya aparece. Sí, el Karchen Bilbo, bueno, blog esto. Blogspot, eso es, menos mal que hay un informático aquí porque si no la liamos. Y ahí, bueno, eso es un blog, evidentemente. Y bueno, ahí vienen cositas. Y luego, pues eso, la web la tenemos ahí ya para sacarla dentro en cuanto podamos. Ya un poquito más ordenado, más. Pues eso, con más contenido, etcétera, etcétera. Sí. Luego también otra de las cosas que de las que solemos trabajar es el reparto, entendemos que el reparto del trabajo productivo y del reproductivo, ¿no? No tan, o sea, no solo lo que entendemos por trabajo asalariado, sino también todo ese trabajo que no es asalariado, ¿no? Que principalmente lo hacemos las mujeres, pero bueno, un poco también con lo que has dicho tú, pues ahora mucha gente mayor, por ejemplo, cuida de los nietos y bueno, ahí hay unos trabajos que también habría que repartir. Entendemos que en la medida en que se repartan estos trabajos. Te iba a preguntar si vosotros hacéis actividades con la gente, admitís a gente, todo esto, ¿cómo puede entrar alguien a conocer el Karchen y las cosas que hacéis? Conectando por vuestro blog eso y viendo es, las luego, actividades tenemos, que hacéis, es, incorporándose. Lo, eso es. Sí, sí, y te puede tener actividades de estas a lo largo del año. Bueno, actividades, no entiendo, o sea, actividades nosotros lo por que ejemplo, hacemos. Por ejemplo, charlas o trabajos bueno, o nosotros, talleres. Eso es, más en que, este momento, ¿qué tenéis más? ¿Por qué? Pues nosotros lo que hacemos es, por un lado, pues bueno, como ha comentado antes Siku, pues depende dónde, pues en las jornadas que estaba comentando eran unas jornadas de cine documental en el que se pusieron esos dos documentales que ha dicho, ¿no? Sobre Grecia, un poco para contextualizar lo que era la charla, que era un poco de dónde viene la crisis, cómo nos afecta, qué alternativas vemos nosotros o lo que sea. Luego, por otro lado, pues todo lo que es tema movilización o, bueno, un poco por ahí, o sea, no talleres en el sentido físico de estar en, por eso esto lo de del no. Cine ya estaba hecho, lo más próximo que tenéis, así que por si alguien quiere animarse a acercarse por allá. Pues de momento no tenemos no así una. Bueno, hace poco hubo lo de la plataforma. Ah, ¿no? Bueno, que sí, también... eso sí, luego claro, luego nos coordinamos con otros movimientos, otros colectivos que trabajan pues eso, derechos sociales, pues en otros ámbitos, pues hay gente más que trabaja más concretamente sobre la migración, otro tipo de colectivos y nos coordinamos para hacer un trabajo conjunto. En este caso, lo que estaba comentando es un grupo, o sea, vamos, una cantidad de colectivos que nos juntamos de, vamos a decir, Gran Bilbao, decir Vizcaya sería igual demasiado, pero bueno, el Gran Bilbao, que sí que trabajamos este tipo de cosas y entonces, pues bueno, por hacer un poco de fuerza. Pues vamos a terminar aquí, vamos a poner ya sintonía, gracias por venir, gracias Paco, gracias Unai. Y bueno, pues ya siento porque nos hemos pasado un poco. En directo nos están escuchando, pero todavía. La grabación igual nos cortan algo. No, estamos todavía. Bueno, mañana lo diferido veremos. En diferido, da igual. De todas formas, como nosotros lo grabamos, podéis escucharlo entero en Berdiñak Irratia. Es el primero. Bueno, agur. Agur. Thought.